this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards are far where they may. And what about me? Muy bien, data del vino, aquí en el aire de la radio, en Siesteros, en el 100.3 del Dial, con el señor Pablo Amado. ¿Cómo le va, señor Turco? ¿Cómo anda usted? Bien, Hernán, muchas gracias por lo de señor. Uh-huh. Bien, bien, acá presentando la edición 171, hoy Solari, bueno, como Eduardo y el Indio. Yo no sé cómo hacés vos para ir contándola a todas, ¿eh? Sí, bueno, está muy bien. Es una manía que tengo. ¿Vos contás con los palitos como en el truco? ¿O le vas poniendo el número? No, lo hacía, pero ahora estoy con el número. No en romano, ¿eh? Sí. Porque algunos lo hacen con números romanos también. Como en el truco. Exactamente. Está bien. Bueno, me parece perfecto, me parece muy bien, Amado. Le mando un saludo a mi compañero Guillermo, que no pudo estar presente hoy por tener un evento en Catarte, que ya está todo lleno. Bueno, viene un colega, un amigo que está en Rock and Pop, que se llama Romano, de apellido, con sus... Claro. Digo Romano porque no me acuerdo el nombre de pila. Gerardo. Gerardo no en este caso. Roberto me parece que es. Roberto Romano. Mirá. Con su vinos barroco. Así que, bueno, es el motivo por el cual no pudo estar hoy. Sí, siempre tiene un motivo, claro. Que me mandó un audio de WhatsApp. Si quiere lo pongo al aire, hoy a la mañana. Ponelo. ponelo, por favor. No sale más al aire si estero. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? No. Pero no me había salido cada cosa igual. Déjalo, le mandamos saludos. No hay problema. No hay problema. Bueno, Amado, sí, entonces señor. Martino no viene, ya está, porque ya faltó todo el año. O sea, no sé cuál es el problema. Quedó libre. Sí, quedó libre. Hoy no viene el alumno, tampoco nada. No. No hay alumno, o no sea, hay él nada. No viene, no, no, nada. No, cuando el, ¿cómo es cuando el gato? ¿Qué viene? No, el gato no sé, bueno, nunca gato, molestaron los gatos. Cuando el gato está, los ratones bailan. ¿Qué tal? Eso era el tema. Claro. Bueno, acá estamos con noticias también que tienen que ver con el mundo vitivinícola. Vitivinícola, qué sí, buena señor. Palabra es vitivinícola. Che, acá hay una cantidad de mensajes, che. Bueno, leí los mensajes. ¿Qué hace? ¿Eh? No puede. Sí, los leí. Ahora entraron más. Le está entrando Martín a una excelente torta de Martín Chef de 54, 10 y 11. Es buenísima, ¿eh? Que está mortal. Por metros parece que fuera. Habría que medirle la altura de esta torta y la circunferencia, porque la verdad que es gigante. Se han portado los chicos, un saludo a todos. Muy buena, los ¿eh? Que trabajan ahí en Martín Chef. La verdad que, bueno, se han pasado ahí en 54, 10 y 11. Ajá. Como todos los viernes, siempre acompañándonos. Buenísima, la verdad. En Siesteros. Muy bueno, la verdad que muy bueno. Bueno. Siesteros se llama el programa. ¿Qué digo, No, no, Siesteros. Sí, ah, claro. Bueno. Pesos, dice 1700, no sé. Ahí vamos, ¿eh? ¿Ya sabe quién va a dirigir la selección después que termine el Mundial? Sí, pero no te vamos a decir ahora. A 3.900. ¡Ay, qué malo! Yo quiero saber. No lo vamos a decir. ¿Vos, Daer, ya sabés quién va a dirigir la selección después del Mundial? Sí. Pero no lo vamos a decir. No, no sé. ¿En el corte me cuentan? No. 50-55. Para mí, él le pinchó las cuatro ruedas a Hernán para sentarse en su lugar. Martín, si lo ves a Mendinueta, comentale que va a empezar con las noticias de a poco a ir metiéndose en los comentarios de Estudiantes y Gimnasia. De pronto Ortiz falta, ahí se adueña del micrófono de Ortiz y en 3 o 4 meses se está conduciendo y se va a llamar Alejandro y el equipo polideportivo. Está mal, ¿eh? No, aparte le hizo señas al operador para que te saque. ¿No viste que no te pude ni despedir? Sí, me di cuenta. No, sí. Tremendo. Hernán, saliste del closet, si bien se te escucha ahora, dice, felicitaciones, sigan así, saludos. Héctor. Bueno, aquí está Pablo, ¿no? Está Héctor, con todas las delicias que trae de Martín Chef, como siempre. ¿Qué pasa? Nada, vamos a hablar de vino. Vamos no te a hablar distraigas, de, no te distraigas, que no la torta esta de Martín Chef está espectacular. Está espectacular. Bueno, vamos a hablar de vino y vamos a dar noticias que tienen que ver con el mundo del vino. Ajá. La semana pasada habíamos dicho que Casavecchia es una uva italiana del sur de Italia, de la Campania, donde fue reconocida finalmente por el INB como uva vinífera. Martín Kaiser, quien es el ingeniero agrónomo de Doña Paula, fue quien la introdujo en el 2006 para elaborar vinos en esa bodega y posiblemente podremos, si las comunicaciones están a la orden del día, podremos charlar con él sobre este tema y varios más, que es una persona muy interesante para poder dialogar. Y con relación al consumo de vino, las noticias realmente no son buenas. porque cayó un 8% el consumo interno en mayo, si lo comparamos con mayo del año pasado, en todo lo que tiene que ver en el vino en general. Después discriminado, esto fue un informe del INV, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, donde los varietales blancos cayeron un 44%, y los tintos un 12% y los espumantes un 18%. Obviamente que la industria del vino tampoco escapa a la realidad y a la actualidad económica de nuestro país. Uh-huh. Sí, sí, no escapa. Mira. Enseguida estamos con Dar, que nos va a contar acerca del... Hoy no hay partidos del Mundial. Hoy no hay encuentro del Mundial. Descanso. Hoy hay descanso con respecto al Mundial, pero ya todo, por supuesto, todo el mundo... Con la previa de mañana, con la previa de partido que Argentina tiene frente a Francia mañana tempranito. Hablaba de Martín Kaiser recién, ingeniero agrónomo, ¿no? ¿Recién charlabas al respecto? Sí, hablaba y decía que la uva Casavecchia fue reconocida como uva vinífera por el Instituto Nacional de Vitivinicultura y que en el año 2006 el protagonista de que esa cepa italiana estuviera en nuestro país fue... Martín Kaiser. Bueno, y está en línea con nosotros para charlar. Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, bien. Un gusto saludarte. Placer. Es bueno siempre cuando un proyecto es aceptado, ¿no? Sí, la verdad que es bueno cuando uno se imagina un proyecto desde el comienzo y tiene una idea, la plasma, en este caso en forma de viñedo, y después con el tiempo ve los resultados. Muy gratificante. Martín, Pablo Amado te saluda y te quería consultar cómo surgió la idea de traer a nuestro país o de producir la uva, la Casavecchia en realidad. ¿Por qué se te ocurrió? La idea surgió a raíz de, estamos con el equipo de Doña Paula, en ese momento estaba también Edgardo del Popolo. Sí. Probamos diferentes vinos experimentales de variedades italianas que habían sido elaborados por un vivero de Italia, que es muy, muy reconocido. Uh-huh. Esto fue parte de una feria. Y esta variedad nos pareció particularmente interesante por el perfil aromático, que era muy distintivo con respecto a lo que suelen ser los vinos tintos. Tenía una nariz fresca, con notas cítricas y especiadas. Entonces, bueno, lo trajimos como un experimento, así como hemos cultivado también otras variedades poco tradicionales de la Argentina. Y bueno, viendo qué pasaba, de todas las cosas que estábamos plantando, cuáles prendían como cosas novedosas. Claro. Si lo tuvieras que comparar, para el oyente, te pregunto esto, que está escuchando del otro lado, si lo tuvieras que asociar o comparar con alguna semejante uva italiana, con alguna de las que estamos acostumbrados a consumir los argentinos, ¿con cuál la asemejarías? La verdad que justamente eso es lo que tiene de especial. Es una variedad es muy distinta, muy distintiva en términos de aromas. Por ejemplo, tiene aromas a pomelo. Ajá. Y algunas hierbas frescas, como podría ser orégano o algo así. Y bueno, la verdad que eso no se encuentra en ninguna variedad de las que estamos acostumbrados a degustar. Bien. Con esa uva, con la Casavecchia, Doña Paula, ¿qué vinos produce? Nosotros estamos haciendo un solo vino con esa variedad, que es un blend, que se llama 1350, y el nombre viene de la altura del viñedo, está a 1350 metros de altura, en la zona de Gualtallarí, en Tupungato. Gualtallarí es hoy en Mendoza, bueno, una de las zonas más reconocidas, y lo que la hace muy especial es que es una de las zonas más altas de Mendoza para cultivar uva. Y bueno, ahí decidimos plantarla y la verdad que con resultados que nos sorprendieron. Uh-huh. ¿Lo están haciendo por ahora con blend y después quieren ampliar o ya están decididos? Veremos, la verdad que los viñedos no son tan antiguos y con una variedad tan distinta, estamos todos los años buscando diferentes formas de añejarla y ver qué resultados da como para ver si nos animamos a lanzar un varietal de esta variedad. Uh-huh. Por el momento tiene un inconveniente para hacer un varietal, que es que tiene taninos muy duros. Es una variedad bastante astringente. Entonces, estamos usando en corte por el momento. Martín, bueno, siempre es importante agregar justamente otras cepas, sobre todo a la Argentina, no tan identificada con el Malbec. Solemos charlar acerca de esto. Si le hizo bien a la Argentina estar tan identificado con el Malbec o no tan bien por estos últimos tiempos. De todas maneras, aunque le haya hecho bien en cuanto a la promoción mundial, digo, y todo lo que tiene que ver con la venta al exterior, nunca está de más traer cepas nuevas y comenzar a trabajarlas, ¿no? Yo creo que tener un Malbec, por hacer un paralelo con la actualidad, es como tener a Messi, ¿no? Claro. Es la variedad que es distinta, es la variedad que se da acá en Argentina como no se da en ninguna otra parte del mundo, lo cual es muy especial, porque hay otras variedades, por ejemplo, el Cabernet Sauvignon se da muy bien en Chile, pero el Cabernet se da muy bien en muchas regiones vitivinícolas del mundo. El Malbec se da muy bien en la Argentina y no se da tan bien, al menos no se da como la gente entiende el Malbec. Porque lo que ha pasado con el Malbec, al imponer el Malbec argentino en el mundo, la gente dice, ok, esto es Malbec. Este es el Malbec. La sociedad lo que entiende que es el Malbec argentino. Cuando se produce Malbec en otras regiones del mundo, quizá el vino como vino está bueno, pero le faltan características, sobre todo en general le falta la dulzura que tiene el Malbec producido en la Argentina. Entonces, bueno, nos ayuda mucho. Por supuesto que hoy la ventaja de salir con una variedad poco conocida en el exterior y con muy buenas características se ha ido diluyendo, ya el Malbec ocupó un lugar muy importante dentro de las variedades a nivel mundial y no está creciendo tanto en volumen. Sigue siendo, por supuesto, por lejos lo que más exporta y crece lentamente, pero estamos viendo que hay una meseta, un amesetamiento del crecimiento de la variedad. Entonces, tener otras variedades nos ayuda a ir abriendo también la cabeza del consumidor mundial de que Argentina puede hacer otras variedades aparte del Malbec. Martín, te quería consultar, cambiando un poco de tema y hablando ya específicamente de lo que es Doña Paula y a lo puntual que te, que te dedicás vos. Ustedes, o por lo menos vos, a través de la bodega, se especializan también en todo el estudio del terruño, ¿no? Del terroir. Es una de las pocas bodegas que se dedica a eso. Sí, nosotros hemos hecho una apuesta muy fuerte. Doña Paula tiene como característica diferencial que hizo una apuesta muy fuerte por invertir en viñedos desde su comienzo. Sí. Entonces, si bien somos una bodega mediano-grande, tenemos toda la uva que molemos es propia. Y eso nos permite, de algún modo, tener un control muy cercano de las uvas que producimos y los vinos resultantes. Pero a partir de eso, además, nos dio la posibilidad de estudiar, de esta gran superficie de viñedos que tenemos, estudiar cómo se diferencian entre las regiones y dentro de cada viñedo, según el tipo de suelo, cómo se diferencian las uvas y cómo podemos relacionar eso con los vinos. La verdad que no dejamos de sorprendernos año a año, a medida que vamos avanzando con estos estudios, no dejamos de sorprendernos cómo el tipo de suelo, el porcentaje de piedra que tiene, si tiene más o menos calcáreo, si es más arenoso o más arcilloso, cómo eso produce diferencias gigantes en el vino producido. Claro. ¿Cuánta gente trabaja con vos? Nosotros tenemos un equipo, en mi área somos 30 personas, pero dedicado a investigación somos entre 3 y 4, más específicamente. Y además nos gusta mucho trabajar interactuando con otras bodegas, así que estamos participando de otras bodegas y otros equipos de investigación de diferentes disciplinas. Ahora estamos trabajando con otro grupo de bodegas en un proyecto para estudiar el Malbec y su comportamiento en todo el país, entre todas las regiones. Y bueno, es algo muy interesante que también va a ayudar a la industria a ir dando luz y conocimiento sobre nuestros propios vinos. Bueno, Martín, muchas gracias por la charla. Tengo una consulta, pero no sé si es específicamente para Martín, pero un amigo que viene del Caribe pregunta, sí, pregúntale. ¿Por qué en Dominicana, por ejemplo, los vinos que están no son los mejores de los argentinos, ¿no? Y tiene un ejemplo de un vino, bueno, sí, que acá lo conseguís muy barato y allá uno de los tradicionales, digamos, y ellos salen $30 o $50 en algunos otros casos. Esto es en cuanto a lo que es exportación. Bueno, pregunta por qué. Mira, no te sé responder específicamente sobre ese vino que ha estado viendo esta persona, pero lo que sucede, los países de Centroamérica en general son mercados muy chiquitos. Uh-huh. Y son muy caros para nosotros como bodega de desarrollar. Entonces lo que sucede a veces es que, por ejemplo, vinos que se exportan a Panamá, el importador de Panamá después empieza a distribuirlo porque tiene contactos en diferentes países tropicales, claro, de Centroamérica, claro, y es como que los redistribuye, o sea, los reexporta desde Panamá. Y bueno, eso a veces sucede porque, por ejemplo, por decir algo, si una bodega vende 200 o 500 cajas en un determinado país de Centroamérica, a veces ni siquiera se justifica mandar un contenedor para eso. Entonces se termina trabajando como en una escala muy pequeña que hace muy caro toda la comercialización, la distribución. Y bueno, es probable que por eso... Ahora, con respecto a la calidad, no debería por qué haber grandes diferencias. Estoy seguro que hay buenas vinotecas en Centroamérica con buenos vinos, ¿no? Uh-huh. Sí, seguramente. Acá el ejemplo es la Caramayola de San Felipe. A sí. $30. Claro. Bueno, en buena hora que puedan vender ese vino. Así. Claro. Un éxito comercial rotundo. Si lo venden. Claro, si lo venden. Pero no deberían ser. Creo que puede ser una excepción eso. Uh-huh. Quizá le ha gustado mucho la Caramañola por la forma de la botella. Sí, claro. Pero, nuestros vinos nuestro vino comercializados en Centroamérica no son mucho más caros de lo que se pagan acá en Argentina. Martín, te quiero hacer la última, antes de las noticias. ¿Cuál de los vinos de Doña Paula es el que más te gusta a vos? A mí, bueno, en particular, este que estuvimos mencionando es uno de mis preferidos, el 1350. Ah, bien. Y hay otro que es un vino muy especial, que hacemos solo 2.000 botellas al año, que se llama Parcel. Y sí, lo hacemos en tres fincas diferentes. Tenemos tres Parcel y el Alubia Parcel, que justamente el de Guatallarí es mi favorito de Doña Paula. Está bien. Quería saber eso, nada más cuál era tu gusto. Bueno, ese es un Malbec. Claro. Martín, un abrazo, ¿eh? Bueno, ha sido un placer, gracias por el llamado. Igualmente. Martín Kaiser, ingeniero agrónomo, bueno, y ahora en Doña Paula justamente, trayendo esta nueva cepa, ¿no? Sí, señor, Casa Vecchia. Casa Vecchia se llama la cepa. Las 3 de la tarde en la República Argentina, hay noticias con Marisa Rosa. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Por favor, te pido, querido. Bueno, hasta las 5 de la tarde aquí en Cesteros en el 100.3. El Turco Amado tiene recomendaciones. Papel, lápiz, le doy tiempo, ¿eh? Papel, lápiz al oyente, a la oyenta. Oyenta. Para que, lo del oyente. Exactamente, al oyente y a la oyenta. Para que anoten allí los vinos que va a recomendar el señor Pablo Amado. Siempre, por supuesto, los de Finca Abril que están. Sí, eso van al margen. Exactamente. Hoy vamos a recomendar todos Malbec, sí, a pesar de que a mí todo Malbec. Sí, a pesar de que a mí me tiene cansado, ajá, pero varios conocidos que escuchan Siesteros me preguntan cuándo vas a recomendar Malbec. Bueno, hoy vamos a recomendar Malbec. Pero antes, déjame contar una información que tiene que ver con la provincia de Mendoza, sí, donde el gobierno provincial adquirió su quinta avioneta para fumigar. Lovecia Botrana, que es la Lovecia Botrana, que te encanta el nombre. Sí, Lovecia Botrana está muy buena, sí. La polilla. Pero una banda de rock está buena. Van a fumigar. No, está bueno con un equipo que juega en la tercera, cuarta de Italia. Está, es está la bueno. Polilla de la vid. Entonces te destruye. Qué dato, ¿no? Te destruye todo lo que vos plantás y después anda a cosechar, anda a cantar la Gardel, si te agarra la polilla. Claro. No, no da Silva, sino lo ves y a Botrana. Bueno, que es una nota de color que quería acotar. Te ves jugar al polilla de Silva. Sí, ante la ausencia del Tata Martino, sí. Aquí en el estudio. Pero bueno, vamos a las recomendaciones. Recomendaciones si que tiene Pablo Amado mientras Daer actualiza el Mundial. Ah, no, hoy no hay partido, no puede actualizar nada. Pero no hay partidos hoy. Está jugando Estudiantes frente a Sacachispas. Está Serrano allí en el Country Club de Citibel. Y nos está contando que está empatando 0-0. Bueno, vamos con los Malbec. Sí, sí, no, pero yo le di tiempo al oyente y a la oyenta para que busquen el papel. No se ríe en tu espalda mía. No sé, no tengo idea. No se ríe en tu espalda, se ríe mirándote a la cara. Porque lo miro a Hernán. ¿Qué te causó gracia lo de la avioneta? ¿Podés leer los de Malbec, por favor? Bueno, vamos a recomendar una amplia oferta de precios y de distintas variedades. Arrancamos con un portillo de la bodega Salentin, 140 pesos. Fusión Alta Reserva Malbec de la bodega Santa Julia, 180 pesos. Un guía Malbec de la bodega Wines of Sin, 240. Edafos Grava Malbec de la bodega Edafos Wines, 250 pesos. Injusto Malbec de la bodega del Río, 280 pesos. Un Louis Single Vinayard Reserva de la bodega Louis Wines, 350. Está muy caro. Y cerramos con el Salvaje, bodega Casa de Buco, 370 pesos. Como podrán observar y escuchar. ¿Ahí se terminaste? Hay una variedad que va. Arranco desde los 140 hasta los 370. ¿Qué tiene de distinto el de 370 a los otros? Que es reserva. Te tiene que poner dos billetes más de los violetas, ¿viste? Ponerle dos más. Que es reserva, por ejemplo, una de las cosas. Tiene más tiempo de guarda. Es más fuerte. Sí, puede ser más fuerte según cómo se lo elabore. El tema es que tiene más guarda. Es más, vas a sentir el sabor a madera, por lo general. Tiene sus cosas. Gracias, Pablo. De nada, ¿cuál vas a comprar de todos estos? No, ninguno, porque el día del locutor es el martes, así que espero que me los regalen. Ah, bueno, listo. ¿Cuál es el de 170, dijiste, Pablo? 170, ninguno. 180. 180. Bueno, 180. El Fusión. Alta Reserva Malbec, de la bodega Santa Julia. Y el primero era el primero el portillo de Salentin. Ese es para todos los días, está bueno. Ajá. Es rico vino. ¿Para todos los días qué quiere decir? Sí, para comprar compras una botella y te la tomás, no te digo en el momento, pero en dos días, 140, según más son, dividís son 70 pesos por día. ¿Pero qué vasos grandes que usan? Porque hay que tomar un vaso por día. No, bueno, a mí acá a estos chicos no les dura dos días, les dura 10 minutos. El vaso puede ser un chop. No, un chop no. Un chop es un chop, no es un vaso. Cambia mucho el vino servido en una copa de vino que en cualquier vaso común. Sí, por los aromas. Por los aromas. Sí, porque se abren. Cuanto más, cuanto la boca de la copa sea más abierta, es mucho mejor porque los aromas se expanden y el vino se abre. ¿Y lo mismo que cuando lo decantás. Viste un vino realmente con todo un proceso de elaboración sofisticado. Sí, bueno, el otro día Martino me decía, decantalo a uno que... uno que tengo cerrado. ¿El 1922? Sí, ese, exactamente. Él me dijo, decantalo primero. Sí. Decantale. ¿O le cantaste vos? No, todavía no lo hice. No, bueno. No, porque estuve con otros ahí que estuve. Hasta te lo querían atacar. Había amigos que me decían, vení, y fui con otros. Eso es el problema, Pero pará, vos lo decantás y que tenés que tener un decantador, digamos. Un decanter. Un decanter se llama. Sí, o un decantador, es lo mismo. Sí. Lo dejás expandirse los aromas alrededor de 40 minutos, por lo general, hasta una hora en algunas ocasiones. ¿El decantador cuál es? Entendemos, todos saben. Como una lámpara, digamos, como una jarra, como un florero. Bien. Lo trajo. El famoso florero. Hay distintas formas, pero el más original y el más conocido es el florero. Tiene forma de florero. Echás todo ahí. Sí. Y 40 minutos. 40 minutos. Sí. Y una vez que se abren los aromas, empezás a servirte en la copa. Ah, pero lo servís de ahí directamente. Sí, lo servís de ahí. O sea, lo servís del decantador. Sí, y tiene que estar, discúlpame, a una temperatura óptima, según qué vino sea o qué cepa sea, para decantarlo en el en el decanter, ¿no es cierto? Para volcarlo en el decanter. La temperatura, esa es otra pregunta. ¿La tomás del decantador o del vaso? No, del vaso. De la copa. De la botella. De la heladera si no tenés este... ¿cómo se llama? Se me fue. Cava. Si no tenés una cava. Si una cava, que la tenés pita de temperatura. Por lo general, lo que hacía yo antes de tener una cava, lo ponía 40 minutos en la heladera acostada, la botella. Sí. La sacaba. Y después, nunca en el refrigerador ni en el freezer. No, nunca en la heladera, 40 minutos, la sacaba. Esto, por ejemplo, para decantarlo. Y lo volcaba al decanter y lo dejaba otros 40 minutos. Entonces, después estaba a la temperatura ideal. Si no, por más que lo saques de la cava a 16 grados, por decirte que es la temperatura promedio de un Malbec, lo volcás en el decanter y lo dejás 40 minutos, hasta una hora, si querés. Y el vino se va a mantener casi a temperatura de la cual lo sacaste. Ahora, si vos lo abrís y le falta un poquito de frío, ya abierto el vino, ¿lo pones un poco en la heladera? ¿Abierto o lo abierto, volvés a cerrar? ¿Abierto? Sí, bueno, obviamente le volvés, pero no es lo mismo, ya lo abriste. No, ¿sabés lo que hacés? Por más que sea un tinto y abierto, agarrás una frapera, le pones hielo y lo dejás, como si fuera un vino blanco o un espumante, lo dejás un ratito y ahí ya mejor toma la temperatura. Mejor que ponerlo en la heladera. Sí. Sí, porque aparte ya toma los aromas de la heladera, ¿viste? En distintos sabores. Bueno, un montón de cosas tenés en la heladera. Según qué heladera sea, pero bueno. Pero pará. ¿Qué? Yo lo pongo en el decanter, no estoy solo yo. ¿No estás solo? Estoy solo. Ah, estás solo, bien. Voy a cenar. Dale. Saco el 1922. Sí. Lo pongo en el decanter, el decantador. Tomo una copa y media. Sí. No, mentira, dos. ¿Por qué te tomás el decanter entero? Bueno, no. Pero... como yo, cuando hay un vino como la gente. Bueno, ponele que no te tomes todo el Dale, vino. Dale, sí. No te tomás todo el vino. Lo dejas, no importa. ¿A dónde? En el decanter. Sí, no, pero ya sé, en el decanter, sí. ¿En el decanter dónde? ¿Dónde? ¿Si lo dejas a temperatura ambiente o en la heladera? Claro. No, lo puedes dejar a temperatura ambiente. No pasa nada. Después, si querés, lo volvés a poner un ratito antes de tomarlo en la heladera. Lo pones en la heladera ahí. No tanto, no 40, 45 minutos, porque después le tenés que dar tiempo para que recupere temperatura. ¿10, 15 minutos? Sí, más o menos. Pero lo dejás en el decanter fuera. Fuera de la heladera, eso. Sí. Así sea, para el otro día. Sí, te queda para el otro día, te queda vino, lo dejás en el decanter, después lo pones un ratito en la heladera y... El decanter está destapado igual. Sí, claro, sí, no importa. Los decanter no tienen tapa. No tienen nada tapa. No tienen. No, porque precisamente por eso, es para que los aromas... Viste que la base del decanter es ancha. Sí. Claro. Bueno, es para que todos los aromas se vayan abriendo de ahí y después No importa, si cae una mosca, no entra una mosquita. No, no importa, después le sacás con un colador. Si una vez que ya te tomaste todo eso, ¿qué te pero vas pará, a fijar pero si hay una mosca, pero vos lo dejás en el decanter, 12, 14 horas, no sé. No, porque vas a la trinidad, te levantás, no vas a tomar vino, o sea, desayunás. No según sería la clase. No sería lo aconsejable, claro. No, sería aconsejable. No, bueno, pero según Guillermo, viste que porque tenés la boca así. No, Guillermo, sí. No sigamos, con vino. Sí, pero no sigamos. Pero bueno, pero vos lo dejás en el decanter que está abierto, se va todo eso. Se van los aromas, todo durante toda la noche. Sí, durante pero según la clase de vino. Por eso se decantan los vinos buenos, entre comillas. Ajá. ¿No? Los vinos de alta gama. Sí. Son los que se decantan. Está bien. ¿Entendiste o no entendiste? Sí, entendí, bueno. Porque Guillermo me dice, no, si vos lo decantás, es otro vino. ¿Cómo es otro vino? No, eso tiene razón. No, bueno, no. Me dice, no, es otro vino. Vos probá el 1922, por ejemplo, hace una cosa. Cuando lo abras, servite un poquito en la copa, lo tomás y después lo decantás. Y después vas a ver cómo se abre y la diferencia que hay entre el momento que lo servís, ni bien lo abrís, y después de haberlo decantado. ¿El vino en ese caso es como el guiso, que al otro día es mejor o no? No sé, porque a mí el guiso no me gusta. El por guiso. Así que no te puedo hablar del guiso. No, pero ya está. Mirá, acá me dice: No, si lo dejas en el decanter se cae, se evapora el alcohol, se pierden los aromas, dice el 9007. No, ¿viste? Según. Y bueno, eso es lo que dice el 9007. Sí, bueno, pero. Ahí está, ese. No me importa lo que diga el 9007. Sí, claro. A mí me importa lo que diga el que sabe que es Pablo Amado. Y claro, Amado dice que no hay problema. Exactamente. No hay problema, yo lo hice. No importa que entre la mosca, ni. No, eso es lo de menos. Bueno, chicos. ¿Lo ideal que sería lo sumo un día o sí, no, más tampoco de un día tanto. No, tampoco la pavada. Ah, más de un día no. Saludo al Pampa, dice después. El Pampa manda saludos después, Amado. Sí, señor. 8258. Decanter, aguante el pingüino, dice el 8258. También. También, el pingüino. El pingüino de bodegón. ¿También? No. Bueno, no lo digas. No, pero yo digo también, también aguante. Bueno, quiero decir, aguante el pingüino, porque eran los típicos en la época de cuando éramos chicos, no sé vos, pero Hernán y yo, nuestros padres tomaban vino en pingüino. Sí, sí. No, vos sos más grande que yo, ¿no? Sí, ¿no? Yo no me acuerdo. 1912, por favor, basta, que me dan ganas de estar en mi casa tomándome una copa. Les recomiendo el bautismo de los cuatro enólogos. Sí. Me sorprendió por su precio calidad. Saludos y vamos a Argentina, es el 1912. Bueno, lo probé. ¿Lo probé? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Con un amigo mío, un coterráneo tuyo. ¿Otro sureño? Sí. ¿Y Malbec? Sí. Hay de distintas uvas. Son de uvas no tradicionales. Pero apuntado. Yo no probé Malbec. A los millennials. No, por eso te digo, no, no era Malbec. Apuntado a los millennials, que son los chicos que recién están comenzando a tomar el vino. Claro, bueno, para tratar de sacarlos de la cerveza y incursionarlos en el mundo del vino. Tiene un promedio el vino este, el bautismo, de 100, 110 pesos. Pero tengo gente que me lo comentó y lo compró en un hipermercado a 85 pesos. Estaba en oferta. Sí. ¿Mirá? Sí. Un regalo. Bueno, yo lo probé, pero bueno, es un vino para los que recién están comenzando. Es un buen vino. Pero está bien, sí, un por eso. Vino. No, sí. Obvio. Un hocico negro de bodega, hocico negro, 200 pesos, dice 6954. Hocico negro, sí, lo conozco. Es de... Lo hemos tomado, me parece, una vez. El que está negro. Medio de moda, igual, yo no lo veía antes y lo veo ahora en todos lados y lo ofrecen, es el Tucumán. Bueno, hoy me llamó un amigo y me dijo, dejamos con los muchachos el rama negra y nos dedicamos al Tucumán. ¿Qué le digo yo, Amado? Que está bien. Hágame caso. Que está bien. Pero... ¿No te gusta? No, o sea, a mí... O sea, te gusta, pero... Yo lo probé hace un par de años. Sí. Muy buen vino. Sí, está bueno. Por precio, calidad... Pero también. Le temo ¿qué? A lo que le pasa a todos los productos, que se empieza... Sí. La popularidad lo arruina. Sí. Y lo bajan. Y pierde calidad. El producto, porque Tucumán antes era un vino... no era caro. No. No era el más barato, pero tampoco era caro. Y era un rico vino. El Tucumán, bueno, ahora que vos lo mencionaste, tiene un promedio de precio sugerido entre 180 y 200 pesos. En alguna que otra vinoteca lo podés encontrar un poco más barato, a 160. Pero bueno, es lo que hablábamos hace un par de programas, ese precio o ese rango de vinos es el que está, por lo general, consumiendo la gente que le gusta tomar vino, por una cuestión, obviamente, de costos y de precios-calidad. Fíjate que los temas de alta gama, yo hablaba con gente conocida que le gusta tomar vino y cuando le mencionás, por ejemplo, el 1922, por decir algo, que es un gran vino, y le decís el valor, no, pero tiene otro precio. Dicen, vos estás loco, qué sé yo, cómo voy a comprar. Bueno, también tienen otra mentalidad. ¿Cuánto sale el 1922, chicos, que no escuché? Más de 3 cifras. ¿Qué, de oro? ¿Viene no, con la bodega mucho, incluida? Pero eso es al lado de todos los que hay, escúchame. Es una ganga. Es un gran vino. Qué bien, ¿qué hago? No tomar consume, vino. Mi amigo Hernán consume eso, así que lo felicito. Mira, Hernán. Bueno, y después me quedé con el tema del decanter y del consumo personal. Que cuando vos estás con gente que por ahí le gusta tomar vino y no entiende todo este proceso, te digo, para mí me pasó personalmente con amigos, cuando, por ejemplo, el 1922 u otro lo decanté, y veían todo eso y todo lo que los tenía que hacer esperar para tomar el vino, me querían matar. Abrí ese vino y dejaste joder, me decían que es lo mismo, qué sé yo. Claro, entonces, bueno, me volvieron loco, entonces nunca más te doy vino de alta gama. Y bueno, dicho y hecho, nunca más toman vino de alta gama, por lo menos todos los que me apuraron. Ahora todo este procedimiento. Esto para justificar. Vos me dicen todo que soy chanta. Yo y todos los que hablan de vino, pero tiene todo un proceso. Ahora todo esto para justificar que a tus amigos le das los vinos más baratos. Toda esta historia para... En realidad, para todo lo que contó fue para eso. Tienen la entrada prohibida al consumo de vinos de alta gama. ¿Ah, sí? ¿El doctor también? No, el doctor no. O sea que solo va a Erno a tu casa a tomar vino, porque... Sí. Sabe tomar. Exactamente. Es de buen paladar, ¿no? Sí. ¿Cómo? Alto del Plata Malbec, ¿qué les parece? Soy Diego. Van a empezar a preguntar por toda la bodega, por todo lo... Y Alto del Plata está bien para consumo... ¿Diario? Diario, o intermedio, digamos. Sí, está bien, es un precio accesible, está bien. No está malo el vino, conocido. Vino sí, conocido. Sí, sí. ¿Mañana con qué vino miramos a la selección argentina? No, vino mañana. ¿Cómo? ¿Francés seguro 11 que de no. la mañana, ya un no. vinito, una picada, ¿no? Con un, bueno, varios ya estarían con un espumante. Claro, abriendo, un espumante, un blanquito. Un blanquito o un rosado. Algo que calme, así que las fieras. Argentino, no que sea francés. No, sí, obvio, claro, sí. Claro. 9541, vamos con el tinto del bar de la vuelta de casa, dice el 9541. El famoso vino fino tinto, o el vino de la casa. Exactamente. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Por favor, un placer haberlos acompañado. ¿Dónde puedo compartido, sí, compartado, si querés, pero compartido también? Va, no sé qué quieres hacer con nosotros. ¿Dónde podemos? Si no es viernes. Yo estoy recopado con Data del Vino los viernes aquí en el 100.3, en Siestero, Pablo Amado. Y el lunes quiero más información de Data del Vino. El martes también. ¿Dónde puedo encontrar algo de Data del Vino? Podés encontrar en Data del Vino en el Facebook de Data del Vino, en la web datadelvino.com.ar, y si no, entras a la home del diario El Día y vas bajando y después de gimnasio, estudiante, espectáculo, ahí dice Data del Vino y ahí hay vinos, por ejemplo, de los que sugiero en la web, no son los que recomendé hoy. Ajá. Son dos cosas distintas. Son distintas. Así que pueden chusmear y escuchar los viernes. Ahí está tu foto ahí, ¿o no? No tengo foto. No quise poner foto. Me exigieron, ¿no? Que ni fuego, déjame joder. Gracias, Amado. Chao, un abrazo grande, buen fin de semana para todos y que ganemos mañana. Casi 3:30 de la tarde en todo el país. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.